Bueno, pues Félix, retomamos la liga. Hablamos, si quieres, del empate contra el Peñaferranca, ese 0-0 que donde no hubo suerte, ¿no? Pues yo creo que sí que falta un poquitín eso, ¿no? De definición. Pues yo creo que fue un buen partido por nuestra parte, ¿no? La primera parte, sobre todo, yo creo que fue muy buena. Tuvimos buena conservación de balón, salimos desde atrás tocando bien, entramos bien por bandas. Nos faltó haber metido alguna de las ocasiones que tuvimos, ¿no? Y luego la segunda parte, pues un poquitín como siempre, ¿no? Un poquitín de precipitación. El aire tampoco nos dejó jugar demasiado al fútbol. La Peñaferranca, pues se limitó a defenderse y a ver si nos cogía en algún balón parado. Yo creo que fue un buen partido por nuestra parte, muy completo, pero siempre te queda la espinita de no haberte llevado los 3 puntos. Si hubiéramos marcado, creo que incluso hubiéramos podido haber hecho mejor fútbol y la Peñaferranca se hubiera tenido que abrir un poquito más, sí. Seguimos en la lucha por esa quinta posición que nos escapa porque está, si mal no recuerdo, ¿quién está ahora mismo quinto? La Luesa. Está la Lueza, que jugamos ahora que pienso, jugamos en la Lueza de aquí 3 semanas, Sí. vamos también al Alcañiz y Azuera, nos quedan desplazamientos muy complicados, ¿no? Bueno, nos queda de todo un poco. Y Ahora tenemos Artur, que es un partido difícil por la posición que ocupa. Luego viene Alcampel y luego sí, las salidas que tenemos son a continuación La Lueza, Azuera, Alcañiz. Son equipos de arriba, sí, sobre todo estos tres, La Lueza, Alcañiz y Azuera, ¿no? Pero bueno, nosotros somos capaces de ganar en cualquier campo, ¿no? Incluso son equipos que van a intentar jugar al fútbol, me imagino alguno de ellos. Son campos grandes. Nosotros podemos sacar puntos fuera de casa, eso está claro. el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es en la quinta posición y bueno, y acabar la temporada lo mejor posible, ¿no? Sí, es un objetivo que nos hemos marcado nosotros. En un principio, el gran objetivo es salvar la categoría, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso lo tenemos ahí. Faltan 8 jornadas, tenemos 39 puntos, con 3 más hemos librado, ¿no? Y con la dificultad de este año del grupo, viendo los equipos que hay abajo, con el presupuesto que tienen alguno de ellos, pues bueno, yo creo que es un buen trabajo, ¿no? Pero tenemos que ser ambiciosos y no conformarnos, ¿no? No es lo mismo quedar noveno o décimo que quedar quinto. Nosotros tenemos que pelear por quedar lo más arriba posible. Y a mí particularmente me gustaría pelear por esa quinta plaza. Va a estar difícil, ¿eh? Porque hay equipos que vienen apretando. La Peñaferranca está haciendo una gran temporada, lo tenemos ahí, está con nosotros, ¿no? La Lueza nos ha pasado de un punto. También el Robres está haciendo un buen fútbol. Bueno, somos varios los equipos que vamos a intentar pelear por esa quinta plaza. Como decías, ahora vamos a Zaragoza contra un equipo que está abajo, que está luchando por no descender. ¿Cómo se prevé este partido frente a Actur? Difícil porque ellos se juegan muchísimo, para ellos es una de sus últimas oportunidades de engancharse, ¿no? Campo de tierra, allí ha sido difícil para muchos equipos, incluso en universidad se dejan ahí 2 puntos y sobre todo por la necesidad que tienen ellos de sacar puntos, ¿no? Pero vamos, nosotros vamos a ir a por el partido desde el minuto uno, no nos vamos a esconder ni vamos a decir ya sacaremos los 3 puntos en casa otro día, no, no, tenemos que ir a por los 3 puntos desde el primer minuto. Sabiendo que ellos van a pelear muchísimo, van a trabajar mucho, pero bueno, yo estoy convencido de que si nos ponemos por delante, pues también les pesará su clasificación, ¿no? Y tienen que estar con muchos nervios porque quedan 8 jornadas y es una de las últimas que le queda en casa para engancharse, ¿no? ¿Cómo tenemos a la plantilla para este partido? Pues bien, bajas siempre tenemos, ¿no? En este partido tendremos bastantes bajas, pero bueno, lo intentaremos solucionar. Tenemos todavía está Zuazua sancionado, Román y Palau les quedará un partido por sanción, Damián no podrá venir. No sé si Mar García llegará, no lo sé, tenemos dudas todavía. Cortés sí que podrá venir. Bueno, espero llegar a 14, 15 jugadores como mínimo para poder plantear un buen once y que la gente que esté en banquillo cuando tenga que salir pues pueda ayudar. Y por último, queda la lucha por el ascenso. ¿Cómo ves esa lucha entre Zaragoza? Bueno, Zaragoza que esperará a ver qué hace su Zaragoza B. Está el Zuber, el Alcañiz y el Alfindén que a veces van fallando. ¿Cómo ves a esta lucha por el ascenso? Pues yo creo que hasta los últimos partidos va a ser difícil y complicado saber quién va a ser, ¿eh? Estos tres equipos que están allá a continuación de la universidad, hombre, si son dos las plazas, pues lo tienen mejor, ¿no? Pero si es una sola la plaza, lo van a tener muy difícil porque ahora también vienen enfrentamientos directos. Hace 2 jornadas fue el Alfindén Zuera con un 1-4, ahora el Zuera ha perdido en casa, todavía quedan por jugarse el Zuera Alcañiz, Alcañiz Zuera, o sea, sí, Alcañiz Zuera nos tiene que recibir a nosotros, tiene que recibir a la universidad y cualquier partido ahora mismo, cualquier partido es complicado, en cualquier campo cedes puntos. Es muy difícil saber quién puede ser el que se lo lleve, ¿no? El Alcañiz en nuestra casa no estuvo bien, nosotros fuimos superiores a ellos y sin embargo pues ahí está segundo de la tabla, ¿no? A mí me gustó mucho particularmente el Alfindén, pero bueno, es un equipo que su manera de jugar mucho al fútbol, de jugar al toque y tal, pues en equipos, en campos pequeños, que le aprietan mucho, que los partidos son muy físicos, pues está dejándose puntos, ¿no? Es muy difícil saber quién se va a quedar hasta el final, no sé en qué momento está cada uno, si han perdido algún jugador importante. Pero bueno, parece que el Alcañiz, por lo que se ven los resultados, lleva una buena racha y está con moral, ¿no? A ver cómo sale a la hora de los enfrentamientos directos.